La siguiente es una realización de JS Producciones. Celebramos un nuevo encuentro en la ciudad desnuda. La ciudad desnuda es tu ciudad, pequeña, más grande, a la orilla del mar, rodeada de desierto, bajo la nieve, en el calor, pero que tienen en común personajes característicos que la habitan. Los buenos, los malos, los feos, los cuerdos, los locos. Protagonistas de las distintas y numerosas historias que conviven en la ciudad desnuda de cada lugar en este planeta. Tu historia es también una más de las millones de historias de la ciudad desnuda. La creación de El Santo desde 1993. Premios Faro de Oro, Ciudad de Mar del Plata. Águila Dorada Adecos, 3 de febrero, Provincia de Buenos Aires. Ciudad desnuda, como siempre, tarde por las noches. Si querés comunicarte, hacelo al 011-4754-6048 o al mail ciudad@losangelesradio.com.ar. Podés escucharme, verme quizá por ahí, pero no hago milagros. No, no. Solo puedo acompañarte un rato a través de la radio. En la ciudad desnuda me conocen como El Santo. just like the moon reconnoit. His dream will come true someday. I know that you are only a kiss away. I've seen your smile in a leer, tocar el piano, armar flores de papel, escuchar música o ver televisión, ocupaban las largas horas que Silvia pasaba en el mirador, amarrada a su silla de ruedas por un aciago infortunio. Todo eso y las charlas con los pájaros que la acompañaban desde sus jaulas colgadas de las paredes. Nunca eran muchos, porque cuando consideraba haberse ganado su amistad, los ponía en libertad. Para conseguir esa confianza, los sacaba de sus jaulas, los acariciaba, tranquilizando con murmullos y bisbiseos los latidos de sus aterrados corazoncitos. Les besaba las plumas, les daba de comer en sus palmas y hasta los dejaba revolotear por el cuarto antes de volverlos suavemente a sus lugares. Un mediodía cualquiera, pero siempre que fuera soleado y tibio, los soltaba para que, como decía, vieran el mundo que ella nunca conocería, según unánime diagnóstico de los médicos. ¡Adiós! ¡Adiós! Los despedía siguiéndolos con la mirada hasta que se perdían en el aire azul. Por si acaso volvían, para ellos, y también para los otros pájaros, desparramaba en los alféizares de las cuatro ventanas del mirador que caían hacia los cuatro puntos cardinales, miguitas de pan y granos de alpiste, o de maíz quebrado, que Silvia miraba picotear vorazmente a sus amigos alados. Alguna vez reconocía a uno de sus liberados y entonces les pedía noticias del mundo con alegre voz y dichosa. Cuando liberaba a dos o tres, pedía a sus padres que le trajeran otros para reemplazarlos, y ellos, que se desvivían por servirla, corrían a comprarle mirlos o tordos, calandrias o petirrojos y hasta simples gorriones. ¿Por qué no los conservas?, solían preguntarle. Ellos nunca te agradecerán lo que haces, y además los expones a muchos peligros, gatos, gavilanes. Pero Silvia no les hacía caso. Incluso los contradecía con ímpetu, asegurándoles que sus pájaros volvían. «Son mis amigos, no tengo otros. Nadie viene a visitarme salvo ellos. La mayoría, es cierto, son pajaritos de por aquí, pero algunos de los míos vuelven. ¿Cómo puede distinguirlos?», se decían los padres. «Pero dejémosla con esa ilusión». Un día de primavera, cuando Silvia tocaba el piano, con las ventanas del mirador abiertas de par en par, volvieron todos. En un momento se vio envuelta por un torbellino de alas, de patitas, que le revolvían el pelo, de menudos picos que le tocaban apenas la piel, de trinos y gorjeos, de cantos y gorgoritos. Se hilaron en la tabla del piano, saltaron sobre las teclas, arrancándoles leves sonidos desacompasados, se le arracimaron en los hombros, en la falda, en las manos, mientras ella los saludaba a gritos y riendo. Y fue más allá. Como vio que una alondra tironeaba con el pico una rosa de papel recién hecha, guió hasta ella su silla de ruedas. ¡Ah, Pilleta! ¡Deja esa rosa que tanto trabajo me costó! Estaban la flor y el pájaro en un estante demasiado alto para que Silvia pudiera alcanzarlo desde su asiento. Entonces, reuniendo sus tal vez secretas fuerzas, se alzó de la silla y de pie apresó a la alondra. Mala, malísima, requete malísima, la retó viendo el destrozo. Y con ella en la mano se acercó a la ventana, andando, caminando, tal vez para echarla a volar, como castigo. Cuando advirtió que la silla de ruedas estaba a 5 pasos de ella, que había dado estos 5 pasos sin darse cuenta, sin dolor, sin esfuerzo. Temblando de miedo, transportada por un sentimiento donde se mezclaban por partes que variaban segundo a segundo, la euforia, la ansiedad, la loca esperanza, la alegría y la congoja. Primero, sosteniéndose con las manos en la pared, luego soltándose y adelantando con temor un pie, luego el otro, sin tambalearse ni caer, apoyadas con firmeza las plantas desnudas en la alfombra, caminó, dio una vuelta entera a la sala redonda y vasta del mirador. Se asomó una por una a las 4 ventanas. Se volvió hacia sus pájaros, que permanecían allí saltando y trinando, y los persiguió gozosa, besándolos cada vez que podía atrapar a uno, riendo de dicha. Cuando los padres, alarmados por la algarabía, subieron corriendo las escaleras, alcanzaron a ver cómo los pájaros huían por las ventanas ante estos intrusos. ¡Volvieron! ¡Ellos volvieron, todos! ¡Y mírenme! Y con infinito pasmo, inmovilizados por el asombro y la alegría, vieron también cómo Silvia daba vueltas, bailando alrededor de su silla de ruedas. Los pájaros. Adolfo Pérez Celaski. Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo. ¿Y cómo es él? ¿Y en qué lugar se enamoró de ti? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregunta. que me ha robado todo. Arréglate, mujer, se te hace tarde, y llévate el paraguas por si llueve. Él te estará esperando para amarte, y yo estaré celoso de perderte. Y abrígate, te sienta bien ese vestido gris. Sonríete, que no sospeche que has llorado. Y déjame que vaya preparando mi equipaje. Perdóname si te hago otra pregunta. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. Historias paralelas, historias cruzadas, historias que empiezan y otras que terminan. Hay millones de historias en la ciudad desnuda. La tuya es solo una de ellas. Una vez más, como todos los días, acabo de bajar del tren. Estoy por cruzar la calle. El muñequito del semáforo salta al rojo. Ya no puedo avanzar. El 93 ronronea acelerando y desacelerando en un juego estruendoso que se adueña de la avenida. Ah, para imaginar el silencio cierro los ojos, pero un león ruge en la soledad del campo y cientos de cigüeñas rompen el espacio, espantadas por su rugido. Ay, vuelvo a mi calle, el colectivo aún no arranca, las bocinas enloquecen el lugar, el chofer grita, insulta y desde una moto cercana el conductor parece contestarle con un rotundo ronquido de su caño de escape, preparado especialmente para ganar esa tenaz pugna por hacerse escuchar. Todo lo que veo y lo que imagino tiene un patrón común: ruido y agresión. Ninguno de los personajes de estas escenas, hombre o animal, conoce las reglas de la acústica ni la neurofisiología. Les surge de manera instintiva la necesidad de agredir mediante ondas de distintas frecuencias. Comúnmente se define como ruido a todo sonido que por sus características resulta desagradable, produce cansancio y a veces daño al oído. Nunca está constituido por una frecuencia única, sino que generalmente está formado por un conjunto de ellas. El ruido ingresa a nuestro cuerpo por el conducto auditivo externo y luego, de una serie de mecanismos, produce una onda de presión en la membrana basilar, ubicada en la porción más interna del oído, Esta membrana tiene la apasionante función de codificar el ruido en impulsos eléctricos que llegan a la corteza cerebral, donde se procesa la información auditiva para que mediante sistemas muy complejos se produzca la respuesta al sonido percibido. Aunque nosotros a veces no nos demos cuenta, no todo lo que oímos se traduce en audición. Existen circuitos interconectados para que todo nuestro cuerpo se manifieste. Se conocen conexiones con el sistema simpático, una de las dos redes más importantes que gobiernan nuestros órganos, mediante el cual se produce la llamada respuesta adrenérgica, con importantes implicancias como taquicardias, contracturas musculares, insomnio y nerviosismo, especialmente cuando los ruidos son muy intensos. Nos puede condicionar el estado de ánimo, nuestro sueño, en definitiva nuestra calidad de vida. En algunos trabajos, y nos vemos sometidos a estímulos sonoros de tal intensidad que inclusive dañan nuestra capacidad de oír. Desde hace mucho tiempo se han señalado los efectos perjudiciales del ruido. Hacia el 600 a.C., los sibaritas prohibían trabajar los metales a martillazos dentro de los límites de la ciudad. En el primer siglo de nuestra era, Plinio el Viejo, en su Historia Natural, menciona que la gente que vivía cerca de las cataratas del Nilo quedaba sorda. En 1778, el virrey Vértiz prohibió que por el centro de la ciudad de Buenos Aires transitaran carretas pesadas y chirriantes. También los pulperos cayeron en el ojo del vigilante virrey, y aquellos que partieran leña en sus negocios y perturbaran con el ruido del hachazo al honorable vecindario serían castigados con fuertes multas. Imaginen el tiempo que esperamos un colectivo en una terminal de tren, nuestros viajes en subte, los autos, esos que cuanto más nuevos son, más potentes tienen su bocina. Pareciera imposible controlar esta situación, inimaginable que todas las personas tengan sus autos en regla. Que en casa hablemos sin gritar porque el volumen de la televisión nos da la libertad de poder hacerlo. ¿Eh? Ay, ay, ay. O que en todos los trabajos se controle periódicamente el nivel de ruido. Convencernos de que el problema existe es una manera de empezar. Respetemos nuestros silencios. Trabajemos en lo que cada uno pueda para disminuir el nivel de ruido, ya sea en forma individual o a través de la actividad organizada. Tal vez así, las próximas generaciones tengan más respeto por la salud. El sol ya se ha puesto detrás de las montañas y el lago está espejado. Una gota de rocío se desliza por una hoja, cae al agua. La escucho. Quizá uno de los sonidos más hermosos de nuestro planeta. Thank you. Las canciones que recuerdo de mi abuela en mi niñez, allá lejos y hace tiempo, incluían en su repertorio, mientras hacía la comida en la cocina de horno a leña, este tema que acabamos de escuchar, ¿no? La paloma. Y me trae tan hermosos recuerdos de aquellos domingos por la mañana en que la abuela hacía la comida, preparaba el estofado para después hacer los capeletis, que uno a uno iba dándole forma con el dedo gordo, esa forma de sombrerito. De ahí lo de capeletti, ¿no? En italiano significa sombrerito. Y mientras hacía la comida cantaba esta canción. El recuerdo es grato por aquello y porque me trae precisamente el recuerdo de mi abuela, su personalidad, su bondad y tantas cosas que me enseñó a través de sus cuentos, que eran muy simples, algunos parecían demasiado inocentes, ingenuos, pero tenían grandes enseñanzas. La abuela amaba a Dios, a la Virgen, los santos, los ángeles, y cuando podía se corría hasta la iglesia para rezar. Y a través de sus cuentitos me enseñaba cosas, ¿no? Como por ejemplo, acerca de la gente que se preocupa mucho en dar una imagen de algo que en realidad no son, pero que se preocupan siempre por el qué dirán. Y en sus cuentos estaba, por ejemplo, la mujer que iba a la iglesia, rezaba, pero en realidad rezaba. Alguien una vez en el pueblo, con la gran curiosidad que tenía, ¿no?, en saber a ver ¿qué cosas rezaba o le decía a Dios cuando se inclinaba en la iglesia y se notaba el movimiento de sus labios? Y entonces alguien se acercó. Se acercó y escuchó lo que decía esta mujer. Comen arriba, comen abajo, comen arriba, comen abajo, comen arriba, comen abajo, comen arriba, comen abajo, comen arriba, comen abajo. Es decir, que no decía nada. Solamente era dar la imagen de que ella iba religiosamente, ¿no?, a la iglesia. también había otros personajes. El de una mujer que caminaba siempre por el borde de las veredas sobre el cordón y hablaba sola. Y la señalaban como una loca. No me acuerdo exactamente las cosas que decía el cuento o cómo venía la historia, pero sí recuerdo que era una mujer que cuando joven peleaba mucho con su madre. Y como le daba mucha rabia las cosas que su madre le decía, que eran grandes verdades, que ella no quería ver, acusó a su madre públicamente de loca. Por todos lados decía que su madre estaba loca. El final del cuento era que esta mujer, ya desaparecida su madre, caminaba por los bordes de las veredas, hablando sola, en estado de locura. Y de esos cuentos yo aprendía tantas cosas. Muchas cosas que las fui comprendiendo después, cuando fui grande. Esas son las cosas que me quedaron, esos gratos recuerdos de tantos cuentos que me enseñaban sobre la vida. Mucho más, ciertamente, me acercó eso a Dios que el hecho en sí de acompañarla alguna vez a la iglesia. Con los años, fui entendiendo, o por lo menos yo creyendo que el templo lo lleva uno dentro. He conocido muchísima gente que ha ido sistemáticamente a los templos, como una forma de decir yo voy, cumplo, todo el mundo me ve que soy una persona correctísima, que ama a Dios y va todos los domingos a la iglesia, pero después en la semana hacía otra cosa, totalmente distinta. Ciertamente hacía lo que se le cantaba, aún en desmedro de los semejantes. Pero el domingo a la iglesia, y a confesar además para ser perdonado por los errores y los pecados que probablemente después volvería a cometer. Por eso recuerdo a mi abuela como un ser maravilloso, con las enseñanzas que me dejaban sus cuentos, aparentemente tan sencillos, tan ingenuos. Y con respecto al otro, me remito a algo que escribió León Felipe. Había un hombre que tenía una doctrina, una gran doctrina que llevaba en el pecho, junto al pecho, no dentro del pecho. Una doctrina escrita que guardaba en el bolsillo interno del chaleco. La doctrina creció y tuvo que meterla en un arca de cedro, en un arca como la del Viejo Testamento. Y el arca creció y tuvo que llevarla a una casa muy grande. Entonces nació el templo. Y el templo creció y se comió al arca de cedro, al hombre y a la doctrina escrita que guardaba en el bolsillo interno del chaleco. Luego vino otro hombre que dijo, el que tenga una doctrina, que se la coma antes de que se la coma el templo. Que la vierta, que la disuelva en su sangre, que la haga carne de su cuerpo y que su cuerpo sea bolsillo, arca y templo. Alguien puso marcas sobre la arena y el agua se ocupó de dejar todo igual. Hay ciertas palabras que es mejor que se olviden. Yo no tengo miedo de decirlo y llorar, porque esta apariencia es capaz de espantar un soplo de amor. Pero te aseguro que soy dentro mío mucho mejor. Canta, baila sobre la arena.

Bueno, y entonces usted acerque al... ¿Cómo? Claro, sí, sí, al chico. Y bueno, le puedo dar una mano, ¿vio? No solamente puedo leer cosas para personas mayores, sino ponga a su criatura. A lo mejor, señora, le ayudo a que se le quede dormido. Y después la deje escuchar las poesías de amor y todas esas cosas que vienen después. ¿Eh? Sí, claro. Pero por supuesto que sí. Traiga a la criatura. Mire, le voy a contar un cuentito infantil. ¿Sí? Ah, ¿qué le costó? Sí, bueno, en realidad le cuento. Este es un programa que hace mucho tiempo se pensó para conversar telefónicamente con la gente. Y yo daba el teléfono y la gente llamaba. De pronto, a medida que fue pasando el tiempo, yo daba el teléfono y ya la gente no llamaba tanto. Y después yo seguí dando el teléfono y ya casi no llamaba a nadie. Entonces, me dije, bueno, vamos a hacer una cosa. No molestemos tanto a la gente que bastantes problemas tiene para pagar las tarifas telefónicas. Y entonces dije, desconecto el teléfono. Y de esta manera trabajo cómodo, grabo los programas. De pronto estoy, como puedo no estar, estoy en la cinta magnetofónica o estoy en vivo y en directo. No soy vivo, señora, dije que en vivo en cuanto a que yo estoy haciendo el programa en el momento que usted lo escucha, ¿sí? Ah, bueno, quedemos en claro, por el amor de Dios. Sí, sí, así son las cosas. A veces estoy muy cansado, pongo la cinta y yo me voy a descansar y el programa sale. Y muchos no saben si uno está o no está, pero en definitiva son oyentes que ponen la radio para escuchar, pero no para participar. Pero bueno, su llamado entró por esas cosas del destino, ¿vio? Y entonces está. Bueno, ¿trajo al chico? Bien, le prometo, mire... No se va, no quiero prometer en vano, por ahí no se da, pero yo creo que con este cuentito que le voy a contar, se le va a quedar dormido. ¿Sí? ¿Probamos? Bueno, mire, el cuentito, señora, ¿y cómo se llama su hijo? Ah, qué lindo nombre. Me encanta. Bueno, le decimos Pepito. Sí, está bien. Bueno, para Pepito. La señorita Etelvina. Ahí va, ¿eh? Etelvina cerró dando un portazo. Se dejó caer en el sofá. Ah, estaba destrozada, ¿eh? Arrojó bien lejos los zapatos y se puso a estudiar detenidamente sus pies. Sí, es que a los que ella tenía se le podían llamar pies. Parecían patas de rana. No tenían ni un solo dedo. Ese había sido sin duda el peor día de su existencia. Pasarle eso a ella, justo a ella, formadora de hombres de bien, hija y nieta de insignes educadoras. Ah, no podía creerlo. Para colmo de males, tanto la directora como la vice habían apoyado a los padres. ¡Qué vergüenza! ¡Bruja! La había llamado la mamá de Sánchez. ¡Re bruja! Había añadido la mamá de Díaz. ¡Que renuncie! ¡Que se vaya! Gritaron los demás padres de tercero B. ¿Y todo por qué? Ah, por unos moretoncitos, frutos de sus didácticos pellizcos, por unos chichoncitos, productos de su afán educativo. Y ella, que se había visto obligada hacía ya más de un año a no usar su vieja y querida regla de madera y metal, regalo del entrañable exalumno Verdughetti. ¡Verdughetti! ¡Qué ejemplo! Bruto pero leal, ¿eh? Estuvo con ella 3 años en primer grado. Como al tercero aprendió a sumar y restar y ya leía mim, a, ma, mea, ma, mam, am, asa, la, mas, a. Lo promovió a segundo. Volvieron a encontrarse en cuarto. y pasaron dos hermosas temporadas juntos. 6 años después, cuando Verdughetti llegó a séptimo, fue ella quien pidió que la cambiaran de grado para tenerlo de alumno. Algunas colegas, chismosas ellas, hablaron de un romance, sobre todo después de la tremenda pelea con el director que se negaba a ponerlo de abanderado. Con lo bien que le quedaba el uniforme de conscripto. Sus ojos se llenaron de lágrimas después de recordar épocas tan felices. Levantándose, se acercó a la vitrina de los recuerdos. La regla que le había servido para educar a sus alumnos estaba allí entre el puntero de su abuela y la caja de madera para útiles de su mamá, la de 2 pisos. Pensó en su madre, que tenía por lema: "La letra con sangre entra". Se había hecho famosa al crear un nuevo método caligráfico. En lugar de dibujar letras redondas, sus alumnos las hacían bien cuadradas. Y era que aprendían a escribir en cuadernos cuadriculados, y al que se salía del cuadrito, ¡zas!, ¡cajazo! Había que ver el chichón que la caja dejaba en sus cabezas. Mejor dejo de amargarme y me preparo un té, se dijo mientras iba para la cocina. Recordando viejos tiempos, intentó encender el gas con un pase mágico, pero fue el lavarropas el que empezó a funcionar. Otro pase mágico y otro fracaso. Esta vez encendió la radio. ¿Habría perdido sus poderes de bruja? Él solo pensarlo la puso nerviosa, decidió utilizar las palabras. "¡Qué patatín, qué patatán! Ordeno que se prenda el gas", dijo. Pero no sucedió nada. "Fuego, fueguito, fuegón, rayo, rayito, rayón, llama, llamita, llamón", gritó. Tampoco pasó nada. Comenzó a recitar, una tras otra, las fórmulas que le vinieron a la memoria. Cuando escuchó un estruendo enorme y la cocina se le llenó de humo, Etelvina empezó a sentirse rara, muy rara. Le pareció que todo cuanto la rodeaba se volvía más grande. Después que la humareda desapareció, horrorizada se dio cuenta de que se había convertido en un gato, o más bien en una gata. Trató de decir las palabras mágicas que deshicieran el hechizo, pero no pudo. Los gatos no hablan y las gatas tampoco. Nadie sabe de dónde vino la gata negra, que todas las mañanas se sienta en un rincón del aula de tercero B, mientras la nueva maestra da clase. Los chicos la bautizaron Etelvina. Dicen que tiene la misma mirada de bruja. Bueno, señora. ¿Señora? Perdón, ¿está a través del teléfono toda...? ¿Cómo? ¿Pepito? ¿Pepito, estás ahí? ¿Te gustó el cuento? ¿Pero y tu mamá? Se quedó dormida. Bueno, ¿qué te puedo decir, Pepito? Se sumerge en la agonía de las sombras. La ciudad arbitra la pausa silenciosa de sus horas, apenas interrumpidas por noctámbulos adictos. Las luces de neón hieren de muerte intimidades, mientras la luna se esconde para dispensar penumbra a los amantes. Tras las puertas